Comenzó el espacio de Puntos de Cultura. Hoy vamos a aprender sobre periodismo comunitario. Quédate escuchando y disfrutando de toda la información que te ofrece Radio Comunitaria La Guaribay. Le damos la bienvenida a nuestro tercer programa sobre la capacitación de periodismo comunitario que te ofrece Radio Comunitaria de La Guaribay y el programa Punto de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué es Punto de Cultura? Punto de Cultura es un programa del Ministerio de Cultura de la Nación creado para acompañar proyectos culturales como el que te estamos desarrollando durante esta semana y todas las semanas anteriores. Has venido muy risueña, Mario. ¿Eh? Sí. ¿Qué pasó? Miércoles 9, 10:30 de la mañana. Recordá que para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1231-30-57484 por Facebook. A Radio, nos buscás como Radio Comunitaria de La Guaribay. En Instagram, arroba comunitaria de La Guaribay. O por correo electrónico nos escribís a comunitaria de La Guaribay, arroba gmail.com. Ya te enseñamos sobre el lenguaje radial, sobre operación técnica, comunicación con perspectiva de género y edición de sonido. Y ahora estamos en el tercer programa, como dijiste vos, Mari, sobre periodismo comunitario, para que vos tengas las herramientas para el año que viene encarar tu proyecto radial acá en Radio Comunitaria de La Guaribay. Tenés las puertas abiertas porque somos una radio para ser hablada, somos una radio de la comunidad. O por si lo querés encarar a través de redes sociales, un blog, una página de internet, vos podés desarrollarte como periodista comunitario. Exactamente. Bueno, en el programa anterior aprendimos lo que es la diferencia entre periodismo comunitario y el periodismo corporativo o de medios masivos de comunicación y los roles de cada uno dentro de la información. Además, tratamos de entender el porqué del comportamiento de los periodistas que ejercen en los grandes medios, los cuales se ven avasallados por los empresarios, la pauta oficial y las presiones de los grandes grupos económicos. Y aparte, los sueldos precarios que, exacto, al menos acá en Mendoza, hace muchos años que se viene luchando para poner en vigencia el convenio colectivo de trabajo de FATPREM, que es la federación que agrupa a todos los periodistas del país. También en el programa anterior y en el primero empezamos a entender cuál es el rol del periodista comunitario, ese que va a la inversa del periodista tradicional o de medios masivos de comunicación, ese que primero que nada tiene que entender cuáles son los problemas que afectan a la comunidad y cuáles son las necesidades de la misma, tratando de encontrar soluciones a los conflictos que se suceden día a día y que no tienen visibilidad dentro de los grandes medios. Bien. Bueno, y antes de empezar con esta tercera capacitación, vamos a recordar a uno de los grandes referentes del periodismo comunitario de acá de nuestra provincia, como lo fue Sebastián Moro. Un comunicador social comprometido que buscó siempre la verdad, que hizo una enorme cobertura durante los juicios de lesa humanidad de nuestra provincia, que se radicó en Bolivia, trabajando como editor jefe del diario Prensa Popular y salía al aire por Radio Comunidad, y que desenmascaró lo que luego iba a ser el golpe de Estado a Evo Morales. Investigación que valió su propia muerte el 9 de noviembre del 2019. O sea, una gran pérdida para el periodismo comunitario. Sebastián Moro siempre hizo un trabajo que fue muy silencioso, ¿sí? Pero y tomó relevancia a partir de su muerte, ¿no? Uh-huh. La gente, las personas que tienen familiares desaparecidos acá en Mendoza, siempre resaltaron el trabajo de Sebastián en la comunicación de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que se comenzaron a suceder hace varios años atrás y que a partir de esos juicios se logró justicia para las víctimas de la última dictadura militar en nuestro país. Así que fue una gran pérdida la de Sebastián. Él empezó, como dijiste vos, María, a desenmascarar lo que iba a ser, perdón, el golpe de Estado de Evo Morales, que después sucedió, uh-huh, y bueno, le valió la vida, ¿no? Todo ese trabajo de investigación que realizó en Bolivia. Bien. Bueno, recordad que estamos en Radio Comunitaria La Guaribay 107.3, nos encontramos en Segundo Sombras y Perón del Oeste de Godoy Cruz. Nuestro teléfono es el 261-305-7484. Vamos a un tema y ya volvemos. Y angustias que te dejan esquelético, no se calman ni con tandas de analgésicos. So let it go, que esta vez no es hipotético. Y si no soltas la mierda vas a terminar colérico. Y entiendo que estés cansado. Hay veces que el no presente es una cuestión que aturde, pasando del remordimiento de un hecho pasado al futuro que es un pozo plagado de incertidumbre. Me ofrecieron mucho por cumplir con el perfil de imbécil, y aunque tanto no me alejo, elijo lo difícil. Eso me conduce a ciertas parálisis, bardo afuera y bardo adentro, doble crisis. Ya no hago análisis, estoy cortando los cartones de la bici. Juego con lo poco estable de mi psiquis, pero todo va a estar bien, así que take it easy. Mi alma se pone fea cuando el día amanece y el sol pregunta a gritos, ¿hoy qué vas a hacer? Vuelvo a encontrar refugio donde te oscurece y mis vergüenzas bailan sin que vos las puedas ver. Este es mi flash, así nomás, y que matás si no le llega a todos. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras, en algún lugar los jodo. No saben que no hay un qué, gigante, no existe un cómo. Peco de acudir al ego y yo me inventé un lugar pa' aportarle magia al juego. Hacé siempre lo mismo, Gil, te falta un huevo. No hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre, tu carne es incertidumbre, el penalti que se pudre, no dejes que se acostumbre, el vivir entre la mugre, mugre, que ese brillo que te cubre, una capa que se pudre, ya. Miro para arriba y cae pánico, lluvia en mi cara tipo pálido. Quiero ser mágico como ese conejo que está corriendo atrás de tu reflejo. No lo ves, uno, dos, tres, un bucle de estrés que nos atrapa. Silencios que aprietan la garganta, palabras encriptadas cae lampa. A la verdad no puedo hacerle trampa. Entra fuerte, así como un trago de aguardiente, y te hablo claro, gasto con la faca entre los dientes. En este tramo no me llevo la corriente, todo lo que derramo lo que emana de mi vientre. Y hablar de mí me suena raro. No puedo dormir cuando afuera llueven mil palos, el humo que nos venden sale cada vez más caro. Nadie se hace cargo del ruido de esos disparos. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre, tu carne es incertidumbre, el penalti que se pule, no dejes que se acostumbre, vivir entre la mugre, mugre, que ese brillo que te cubre, una capa que se pudre, ya. Perdido en la muchedumbre, entre sueños que te aturden, en la calma que se pudre, tu carne es incertidumbre, el penalti que se pudre, no dejes que se acostumbre, vivir entre la mugre, mugre, que ese brillo que te cubre, una capa que se pudre, ya. Seguimos en Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada, y recordá que te podés comunicar con nosotros al 261-30-57484. Por Facebook nos buscás como Radio Comunitaria La Guaribay, también estamos en Instagram como @comunitarialaguaribay, o por correo electrónico nos escribís comunitarialaguaribay@gmail.com. Estamos en esta capacitación en conjunto entre la radio y el programa del Ministerio de Cultura denominado Punto de Cultura, ¿sí? Donde te estamos enseñando cómo hacer periodismo comunitario. Y antes de comenzar con los diferentes géneros periodísticos, tenemos que entender el significado y la diferencia entre cuatro palabras fundamentales al momento de hacer o ejercer periodismo: objetividad y subjetividad, parcialidad e imparcialidad. ¿Qué son la objetividad y la subjetividad, Mari? Se dice que la información objetiva está basada en la ausencia de perjuicios e intereses personales. En ella de los hechos y los conceptos son tratados como objetos. Además, la información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que la expone y está influida por sus intereses y deseos. Hay quienes piensan que la objetividad es un requisito de la información. Toda información es un conjunto de datos y hechos que se pueden transmitir perfectamente sin sesgos ideológicos o emocionales. La objetividad es una suma de subjetividades. Si es una noticia, se logran aportar diferentes partes, el resultado es objetivo. La objetividad en el periodismo independiente son adjetivos que utilizan los grandes medios, pero realmente encubre sus propios intereses, como ya lo hemos hablado en los dos programas anteriores. La objetividad, Mari, es un mito. Aunque utilice datos, cite a testigos y describa hechos, esos datos y citas se han seleccionado personalmente y las descripciones son personales, o sea, el propio periodista lo hace. Bien. Es imposible separar a una persona de su subjetividad y hacer noticias objetivas. La subjetividad es preferible, ya que es preferible apostar por la defensa de los derechos humanos y contra la explotación. Por ejemplo, es preferible un periodismo de denuncia que uno con una aparente objetividad que realmente se convierte en indiferencia. Es más honesto indicar claramente en que crees que intentar demostrar que haces información objetiva. Alguien que informa no tiene que ser ni objetivo ni subjetivo, sino responsable. Ahí está el tema. ¿Por qué? Porque nosotros como personas siempre vamos a volcar nuestra opinión o preferencia sobre el tratamiento de un tema, ¿sí? O sea, la noticia pura no existe y siempre va a estar marcada por un poco de subjetividad, ¿no? O sea, no existe la objetividad pura dentro del periodismo, sino que uno cuando realiza un informe periodístico va a ir detrás de algo, ¿sí? Para informar ese algo, pero tiene que hacerlo con responsabilidad, como dijimos recién. Uh-huh. O sea, es sumamente importante que cuando ejerzamos periodismo seamos responsables. ¿Por qué? Porque una irresponsabilidad nuestra al momento de informar puede generar un problema mayor del que estamos del informando, que estamos, ¿no? A ver, volvamos sobre un ejemplo. El caso del agua, ¿no? Porque es algo muy simple. Pero bueno, tomémoslo como ejemplo. O sea, nosotros vamos, informamos, y nosotros en nuestro informe empezamos a meter juicios de valor, que el problema es este, y eso se genera en un problema mayor. Aún mayor. O no sabemos transmitir la información de la persona que nos da, o sea, de nuestra fuente, si nuestra fuente va a ser la persona que vamos a ir a ver, y eso le puede generar un problema a esa persona. Exactamente. Y eso es lo que sucede muchas veces en el periodismo, en medios masivos de comunicación, por ejemplo, cuando quieren defenestrar a una persona. Bien. Se genera una noticia, aparece la noticia, pero a través de esa noticia se genera como una noticia falsa, porque siempre hay un interés detrás para hacer hundir a esa persona. No sé si me sí, explico, sí, sí, bien. Se entiende. No sé, tomemos un ejemplo. Yo tuve un accidente de tránsito y a mí los controles me dieron, el de alcoholemia y todo eso me dieron bien, pero el medio de comunicación que cubrió ese accidente porque tiene unos intereses en contra mío, dice que a mí el dosaje de alcohol en sangre me dio alto. Uh-huh. Entonces, a ver, es un ejemplo común y corriente, o sea, no estoy hablando de cuestiones políticas y eso, que por ahí se nota mucho más, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en las campañas políticas? ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen una preferencia hacia un candidato. Entonces siempre van a ir detrás del candidato que no pautó con ellos para descubrirle un montón de cosas que o sacar a la luz un montón de cosas inventadas o no, pero bueno, van detrás de eso. Es más o menos esa la diferencia entre la responsabilidad y la irresponsabilidad al momento de informar. no va a ser sumamente objetivo el periodismo, pero sí va a estar marcado por el tema de cómo lo tratemos, ¿sí? Cómo tratemos la noticia o el acontecimiento al momento de informarlo. Bien, recordá que estamos en Radio Comunitario La Guaribay 107.3. Puedes comunicarte con nosotros al 261-305-7484. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos. Blessings every girl whenever I'm put man feelings. I use me when I'm alive, yeah, baby. Hey yo, Jatra, Guayna, Guayna. I'll be on the drum. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Porque yo estoy. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no diga que no, que la toque y sea lo que. Que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no, que la toque y sea lo que. Que baile y le rebote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mil líos. Quiero que me abracen en Bogotá en la noche, hay frío. Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene de ti distante. Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, yeah. Quiero una chica, quiero una ya, yeah. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa más. Por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una yal. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Por supuesto que se sepa manialo, yeah. Es buena, bichi. Seguimos en Radio Comunitaria La Guaribay en esta capacitación entre la radio y el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Y en esta capacitación sobre periodismo comunitario. Y como hablamos en el bloque anterior sobre la diferencia entre objetividad y subjetividad, ahora vamos a tocar otro tema importante, Mari, que es la imparcialidad en el periodismo. Bueno, todos los periodistas tienen su propio punto de vista para ofrecer con autoridad una cobertura integral de las noticias. Deben analizar los temas desde otra perspectiva. Solamente vamos a poder ofrecer una versión verdadera de lo que está sucediendo en la realidad si reflejamos con precisión las diferentes opiniones sobre un mismo tema. Bueno, esto pasa cuando se trata de temas controversiales. En estos casos, los periodistas necesitan ser precisos e imparciales y reservarse sus opiniones. Por eso, ser imparcial significa ser equilibrado con los temas y los puntos de vista, reflejar una amplia gama de opiniones, examinar visiones opuestas dentro del informe que vos vas a desarrollar y asegurarte de que ninguna corriente de pensamiento quede excluida. Bien, con respecto a la libertad editorial de los medios comunitarios, los periodistas deberían poder cubrir cualquier tema, informar sobre un aspecto específico de un tema, ofrecer siempre la oportunidad para que alguien manifieste su opinión, evitar ser tedioso a la hora de presentar visiones distintas, ser justos con las fuentes y dejarlos responder a las preguntas. Bien, o sea, entendido esto, ahora sí podemos comenzar a sumergirnos en la construcción de la noticia propiamente dicha, de una entrevista, hasta de una opinión, ¿sí? Porque también somos formadores de opinión y tenemos nuestra propia opinión sobre un hecho, y los demás géneros del periodismo, ¿sí? En el próximo programa, te voy a ir adelantando un poquito, Mari. Bien. Vamos a ver el tema entrevista. Sí, entrevista. Un tema que cuando uno va a realizar un informe,

Bueno, llegamos al último bloque de esta capacitación de periodismo comunitario. Juan. Vías de comunicación 261-30-57484 para que te comuniques con nosotros por WhatsApp o nos buscas por Facebook como Radio Comunitaria de la Guaribay. En Instagram nos encontrás como arroba comunitaria de la Guaribay o por correo electrónico comunitariaelaguaribay@gmail.com. Miércoles 9 de diciembre. Y ahora venimos con esto, Mari, ¿no? Bien. Para poder armar un buen informe periodístico, él o la periodista tiene que respaldarla con material. Este material podría ser de carácter investigativo, como libros, documentos u otras fuentes de información. Podría provenir de entrevistas o podría ser experiencias y vivencias propias en el caso de un testimonio o crónica personal. Si es de carácter investigativo, las mismas normas para un trabajo de investigación académico aplican. Siempre citan la fuente y no plagiar. Si proviene de una entrevista, hay una serie de ideas que hay que tener en cuenta. Como en radio, es mejor ir en busca de las voces de la comunidad. Lo que tendremos que hacer previo a realizar una entrevista es identificar las personas adecuadas para entrevistar, usar sentido común, pero priorizar gente que pueda hablar del tema desde un lugar concreto y personal. Ser persistente en contactarlas, o sea, hay que hacer un trabajo previo antes de realizar una entrevista y pensar en algunas preguntas de antemano para no llegar sin saber qué preguntar, que es muchas veces lo que pasa. Sí. O sea, el periodista llega al lugar y no sabe qué es lo que está sucediendo y se encuentra, o sea, se encuentra en un problema, ¿sí? El periodista en ese momento se encuentra en un problema. Bueno, ¿qué debemos hacer durante una entrevista? Establecer un vínculo humano y mejorar todavía de vecino a vecino, digamos, ¿sí? Esto es el punto para tener en cuenta cuando uno hace una entrevista de periodismo comunitario, a diferencia del periodismo tradicional. En el periodismo tradicional, el periodista no debería tener un vínculo o interés personal ni en la nota ni en la persona con quien habla. Y además busca una objetividad impersonal tanto en sus interacciones como en su voz escrita. En el periodismo comunitario, el periodista reconoce abiertamente que es parte de la misma comunidad que el entrevistado y no trata de ocultar esta cualidad, sino de remarcarla. El entrevistador, Mari, debe escuchar y no hablar, preguntar y no dictar, ¿sí? No inducir a la persona que diga lo que él quiere que le conteste, ¿sí? Esto es fundamental, pero muchas veces es el primer error del principiante. Llega a la entrevista con una opinión transformada sobre el tema y la impone sobre el entrevistado, solamente logrando que el entrevistado se calle o peor, que se moleste, porque puede suceder que nosotros vamos a hacer una entrevista y se nos termina enojando la persona a la que vamos a entrevistar. Bueno, hablar para alentar al intercambio. Además de escuchar bien, obviamente uno tiene que hablar también, muchas veces para aceitar la conversación. Lo que dice el periodista es importante porque puede abrir o cerrar la puerta a la comunicación genuina. En general, mostrar una actitud de comprensión, empatía o complicidad sin perder honestidad. Le da más aire a la persona entrevistada para seguir contando lo que sucede. Uh-huh. El periodista tiene que tratar de sentir a la persona para poder captar la esencia de un entrevistado y del tema de la entrevista. Uno tiene que usar todos los sentidos, ¿sí? Tenés que estar muy rápido, ¿sí? Exacto. Incluyendo hasta la intuición y el sentimiento dentro de la entrevista. No hay que poner una barrera entre uno y el entrevistado, sino que tratar de ver y sentir lo que te dice a través de sus propios ojos o palabras en este caso. Bueno, ya aprendimos sobre cómo encarar una entrevista y el rol del entrevistado. Esto es un aspecto fundamental para la posterior construcción de una nota periodística en un medio comunitario. Entonces va a quedar en nosotros y nosotras como periodistas comunitarios, Mari, involucrarnos con la noticia, saber hacia dónde apuntar y saber la necesidad de las personas que plantean un problema dentro de nuestra comunidad. Bien, mañana desde las 10:30 nos meteremos de lleno en la construcción propia de la noticia luego de haber recopilado las voces de nuestra comunidad. Y así se fue el tercer programa de esta capacitación sobre periodismo comunitario. Recordá que estamos en Radio Comunitaria El Aguaribay, una radio para ser hablada. Y si recién te enganchás, y te interesa el tema o los temas que se fueron sucediendo las semanas anteriores, te puedes comunicar con nosotros al 1261-30-57484 por Facebook Radio Comunitaria La Guaribay, por Instagram Comunitaria La Guaribay o por correo electrónico comunitarialaguaribay@gmail.com, y nosotros te acercamos el material para que vos tengas herramientas para el año que viene. En febrero, Sebastián Juliá en la operación técnica, puedas encarar tu proyecto periodístico en esta radio que está abierta a la comunidad del oeste de Godoy Cruz. Bien, nos vemos mañana.